La ràdio del Clara. Dia a dia. Los niños de cuarto A vamos a participar en un proyecto científico llamado Efecto de la luz en el crecimiento de las plantas. Hemos trabajado con la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy hablaremos de un experimento de cuarto A. Pondremos plantas en tres cajas, una abierta, otra cerrada y otra con agujeros. Después de unas semanas veremos cómo han crecido cada una. La Universidad Autónoma nos ha proporcionado mucho material para realizar nuestra investigación científica. Además, en el mes de marzo, la universidad nos ha invitado a visitarles para explicarle los resultados obtenidos. Nos darán un carnet de científicos y estamos muy emocionados. Yo había hablado de nuestra hipótesis, que es la base de nuestra investigación. Una hipótesis es una opinión sobre la que va a pasar al final. Nuestra hipótesis es que una no va a crecer porque va a estar sin luz, otra un poquito porque va a tener unos agujeros, otra va a crecer mucho porque va a tener mucha luz. ¡Hasta la semana que viene!